Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ah, listo. Gracias, necesitaba eso. ¿Qué tal? Soy el negro poli. Sí. Te vengo. El negro de poli. El policía. De policía, claro, sí, sí. Realmente. Vengo en nombre de Dios. Sí. Porque, mira, la última vez recaudamos con el show de Dios. Sí. 50 palos verdes, no me acuerdo cuánto. Y ya nos sacaron bastante lo de. Él no estaba contento, no estaba conforme con la cifra, ¿no? Porque, bueno, no importa. Pero ahora se nos ocurrió, sí. Vos decime, como dueño de Luna Park, ¿no? Sí, si sí, podemos. Sí, sí. Te va a parecer absurdo, pero la idea de Dios, sí. Es una película, sí. Proyectada en el Luna Park. Sí. Él, la idea es que él nos salga de su casa y cobre. Pero ah, mirá que las butacas que tengo no son cómodas. No importa. Arengamos. Sin butaca. Sí. Una película sin butaca. 200 pesos la entrada. ¿La entrada te parece? Sí. Ya tiene todo. Él en el ámbito financiero. Sí. Ya salió dos veces en la etapa del ámbito financiero. Sí, sí, como sí, el hombre sí. del año. Sí. De fucking Man of the Year. Salió en la revista Newsweek. Sí. Sí. O sea, es así. En Financial sabe lo que hace. Financial Ambient, que es el que dirige Eno. O sea, ya. Sí. Es un tipo que sabe lo que hace. Sí, sí, sí, sí. Así que. ¿Vos decís que va a ir la gente? Yo te lo alquilo, pero te lo alquilo, ¿sabes qué? Una vez nada más. Siete, un sábado. Siete fechas te quiere Dios. ¿Siete fechas? Es mucha gente para pagar 200 pesos para ver una película. Bueno, escúchame. Sí, él quiere eso porque dice que. Ahora, ¿y él va a estar? No, él va a estar en la casa, él va a ir por Netflix. Pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon has a picture of her underneath a poster, so he knows that she is there, even though she is not. And the tapes were a way to her heart. She's something he can hold on to, something good and hopeful. I'll never get to kiss her fingers, I'll never get to hold her coat, I'll never get to turn the light off, I'll sleep with her in Eden. And she made some friends in literature, she lived in France and Scotland, and she paints herself a picture of what he'd look like now. Cigarettes, a cocoa hands, and a short dark hair, and she still loves you, don't you know? Now you never did know. She thinks that it would be better to see him through his letters, the music that he makes her. She knows it's all about her. And you can't hide. You can hide your love forever. You can hide, you can hide, you can hide your love forever. You can hide, you can hide, you can hide your love forever. You can hide, you can hide, you can hide your love forever. I think that it is better to say all how loved. Something good and strong you can hold on forever. And one more time in the night I could remember your face. One more time in the night I could remember your face. You can hide, you can hide your love forever. You can hide, you can hide your love forever. You can hide, you can hide, you can hide your love forever. You can hide, you can hide, you can hide your love forever. Feliz Domingo para todos. Ah, qué bien, ¿eh? Sí, estoy muy mal hoy, así que voy a hacer chistes malos. Está bien. Los que le gustan a Conde, que Conde no está, pero le mandamos un saludo donde quiera que esté. Uh-huh. Y miramos para el cielo, sí, con una lágrima. Abríamos con Lío haciendo La Panterose. Uh-huh. La Panterose. Me sale muy bien el francés. Sí, bien, ¿eh? Y recién era The Comet Gain haciendo You Can Hide Your Love Forever, en respuesta a Edwin Collins, que dijo, bueno, podés esconder el amor para siempre. Y este hijo dijo, sí se puede esconder, sí, el amor, porque somos re mentirosos. No, me parece que no, yo lo pensé por otro lado. ¿Sí? Porque ellos son tan inhibidos, como buen indie inhibido, que ven una chica indie inhibido, es como, claro, un trabalengua. Sí, sí, sí, que ven una chica y miran para el piso. Que sí. Eso era el indie antes, que lo esconden. Sí, el no, indie hoy, el indie verdadero. El indie de hoy ya no es indie, loco. El indie, que exactamente. De hoy, al contrario, si una chica no lo ve, es como que no me ven. Sí. Si, ¿para qué me puse todo este maquillaje? Claro. Y bueno. Chico, cualquier cosa que no lo vea. Claro, ¿no? Cualquier cosa que no No importa el género. Sí. Martí. Hoy no tenemos nada, viste que a veces decimos. Hoy tenemos yo sí todo. Tengo, yo trajiste tengo. Bien, Marco. No, yo tengo todo acá. Lo que pasa es que lo tengo todo acá. Y se está señalando el bolsillo. Sí. No. Los oyentes recordarán que yo el domingo pasado estaba incubando, desarrollando, sí, una gripe. Bueno, que gracias a eso yo pude hablar de mis Sí, tus clases de piano. Masoterapia y clases de piano. Sí. Desnudo. Bien. Gracias a eso. Y bueno. no quisiste hacer un momento. ¿Cómo que piano? Bueno, culpa tuya. Elton John. Bueno, culpa de lo que vos dijiste. Sí. Tuve después 3 días con fiebre. Recién el jueves me sentí un poco mejor. Claro, eso, ¿no? Sí. No tenía tanta fiebre tantos días seguidos desde que era niño. Así que bueno. Bueno, bien, Marcos. Es muy raro tener fiebre tantos días, pero igual es raro que desde niño. Estás mintiendo. No, yo de grande no me enfermo nunca. De hecho, tuve que suspender el consultorio, por ejemplo, de trabajar el viernes. Sí. Y creo que nunca había suspendido el consultorio. Yo como paciente. Así por cosas de enfermedad. Yo como paciente, doctor, sí. Te digo. ¿Vos comés pacientes? Yo como pacientes. No, es lindo cuando el tipo te dice que hoy no va. Perdón, ya sé que es como la escuela, que uno piensa. Vos pero primero, a mí cuando me dicen. No, lo puedo pasar para la semana que viene porque. Qué bueno. Vos primero volvé a terapia en vez de ponerte el piano, rolón, Marcos. El rolón y el piano en bolas. No, el piano me está salvando. Bueno. A la noche. Toco. Para Elisa. Para Elisa, sí, no. No, toco Dar es Dar de Fito. Sí, claro. Dar es Dar me dio, justamente. Sí. Es lo que mi terapia es el piano, Marcos. Bien. Bueno. Me compré un candelabro para poner arriba del piano. Uh-huh. Porque vos querés ser Richard Clayderman, ¿no? Yo creo que soy Richard Clayderman o el de los fabulosos Baker Boys, que era película esa, ¿eh? Muy bueno, que estaba Michelle Pfeiffer. Que se tiraba arriba del piano. El piano de rojo. ¿Viste cuando hay películas pero que además cualquiera lo vas a romper, Michelle? Bajate de ahí. No seas malo. ¿Qué es eso? ¿Rock and pop? ¿Qué es eso? No. Se va a romper el piano, gorda, dale. No, yo lo dije gorda. ¿Y qué? ¿Se va a romper el piano cómo? Un piano no está preparado para que se suba. Mirá, y ahora sí que ahora quiere zafarla intelectualmente. No, no, todavía da. No. No. Hacete cargo de hiciste un chiste de eso de rock and pop. Eso lo inventás vos. Lo inventás no te vos. Subas al piano. Ay, por Dios. No. ¿Qué? Así. No. Yo dije que un piano no es. No es un centro preparado para que haya. Ahora vino Paenza, chicos, a hablar de pianos. No, ¿qué matemática película divertida, chicos? ¿Qué película de mierda? ¿Y qué película? Que no, dos hermanos están celosos por la mina. Sí, ¿y muy qué? Buena, ¿qué muy bola? Buena. Parece de Suar la película. Son las películas de Suar sí. Que no son de explosiones, son así. Sí. Dos tipos, una mina. Sí. Y que no sé. Los hermanos panaderos, ¿no? Porque Baker no es panadero. Baker es panadero. Sí. Me parece que sí. Bueno, horneadores. Igual digo, el vestido rojo arriba de un piano. Yo soy Hollywood, no te lo acepto. Porque ya está retrillado. Hasta Roger Rabbit lo hizo. Sí. Y lo miro así con cara. Sí. Y sin embargo, fue exitosa esa película. Y justamente por eso. Claro. Me acuerdo una escena picante. Que le ponía la mano atrás del vestido. Epa. Me acuerdo. Y bueno, ¿ves? Sí, al final estamos hablando de Fabulosos Baker. ¿Viste? Anotalo después. Cine Fabulosos Baker. Sí, y el tipo, y el productor dice: pará. Vos me decís que es una idea que ya está gastada, ¿no? Y que no va a sobrevivir. Tiene 40 años la película. Sí. Y vos estás hablando de eso ahora. Me gustaría, ahora tenemos internet media rara hoy. Porque está media. Pero me gustaría buscar de quién es el director de Fabulosos Baker y qué películas hizo. ¿Podemos hacerlo? Ahora lo vamos a buscar. Bueno, mientras tanto, convaleciente, entonces. Bien. Dije, no podía. ¿Viste? No puedo estar acá, dijiste. No, tengo que estar acá. ¿Viste? No sé qué cosa. Dije, bueno, darme una fiebre. Bueno, una serie. Y dije, bueno, voy a ver la serie del momento. Ah, sí, Sense 8. No, esa es una. Qué grasada. Esa es obvio que es una grasada. Ojo, vi 35 segundos. Y sí, te lo juro, 35 segundos. Y viste cuando Netflix empieza a ver bien, ahí sí. Ahí la saqué. No, era, esa era obvio. Y realidad, con el indio de Lost, aparte que era el peor de Lost. Sí. En mi ranking de Lost era el indio canchero. ¿Quién es el indio? El indio de Lost, el Pakistán, el Pakistán. El iraquí. Está igual, sí. Bien. Ese. Está bien. El peor personaje. Y no, está para mí el peor era el canchero, el Soya. Pero bueno, no importa. Pero el peor. Era el peor. No importa. No, vi la Mr. Robot, que es como la C. Para no dejar atrás. No usarla, porque sabes que te voy a dejar en este momento Baker. Canal. Sí, Soul sampleado con los Blues of Baker. Bien. ¿Los dos? O sea, ni me acordaba. Y el hermano era Bo Bridge, o sea, eran dos hermanos. Ah. Mirá. Bueno, la dirigió y escribió Steve Jobs, que vamos a ver qué más hizo. Está muy bien. Ya dije, ándame a ahora, ¿no? Sí. Era obvio. Ya son de esos directores. Ah, sí. Como director y Flash and Bone, nada más. Y se retiró. Muy bien, ¿eh? Muy bien. A ver cuánto tiene Flash and Bone y ya está. De los Fabulosos Baker. O sea, su es primera. Uy, está. Sí, James Caan, Meg Ryan, Carne. Pero el tipo es de Le mandamos un saludo. Mírala, vos te va a gustar. Y mira, drama, mister y romance. Las cosas de IMDb son un peligro. Las categorías. Sí, las categorías. Igual está bueno, ellos son buenos de una cosa. Cuando vos ves horror, fantasy, nunca tenés que ver esa película. Porque el fantasy te mata. Fantasy es un lugar, como decía Charlie. El fantasy termina siendo Tim Burton. Y sí. Y bueno, está bien. Tim Burton, pero horror. Es fantasy. Sí, no, pero es el fantasy, tío, golpe bajo. Hay que diferenciar el fantasy, de verdad fantasy. ¿Qué es el fantasy? Y no el fantasy que se le muere la madre y es un espíritu. Está bien, es fantasy. ¿Qué es el fantasy de verdad? La historia sin fin. Laberinto. Sí, sí. Eso es el fantasy, claro, de verdad. Claro, sí, es el verdad. Señor de los Anillos. Es fantasy. Sí, es fantasy. El Señor de los Anillos, muy todo bien, eso. Tenés muy bien la categoría fantasy. ¿Viste? Sí. El Gran Pez es fantasy. Pero es el Gran Pez es fantasy, golpe. Es fantasy. Bueno, pero hay que avisar cuando es golpe bajo una película, Marcos. No podemos manipular a la gente. Como director no puedes manipular a la gente y decir, ve a mi película, que es fantasy. Sí. Y después te dan un drama. Hay que poner drama antes de fantasy. Acá tiene drama primero, mystery y romance. Sí, yo lo que me parece que estaría bien es que ya que vas a poner tres categorías, sí, discriminarlas. ¿Cuál es? Yo pondría porcentajes, tipo 70% drama, 20% mystery, 10% romance. Sí. Listo, ya sabes que. Pero claro, el tipo dice loco. Encima que tipeo película por película, parece un solo chabón y me. Y encima de tipeo todo, te voy a decir eso, no, ya está. Y bueno, sí. Bueno, ¿sabes que yo te conté eso una vez? Yo, de buena onda, quise subir el afiche pensando que era todo como YouTube, que según uno sube. Quise subir el afiche de. ¿Qué película? Era una película. ¿Argentina era? No me acuerdo. Y. No, quise subir el afiche de la película de Calorie. Que está. Y tenés que garpar para subir un afiche. Y claro, pagá. ¿Cómo voy a pagar para subir un afiche? Pagá para ser el premium, me imagino. Sí, y me dijo, sí, y me dijo, sí, estoy viendo a ver si vale la pena pagar. Me dijo, te calor después. Sí. Pero malísimo. Bien. Bueno, Marquitos, vamos a un bloque musical. ¿Qué hacemos? Yo te voy a decir una cosa. Voy a aprovechar ya que tenemos un chat hoy con, por lo pronto, dos. Que me di cuenta, después no sé, quizás hay más escondidos uruguayos, para contar lo primero que hice cuando estaba convaleciente. Lo primero que hice cuando estaba convaleciente fue pensar en Uruguay y me puse a ver que hacía un montón que no veía Tiranos Temblad. Ah. Y dije, esto seguramente ahora no me causa nada de gracia. Sí. Vi dos nada más. Claro. Y me pareció que seguía sosteniendo el mismo tono. Y pero bien, es me divertí, es un, me pareció es divertido. Archivo. Sí, pero podría haberse transformado. Sí. La versión de Piro Yankee no es muy graciosa. Bueno, pero Piro, pobre, hay que entenderlo. Sí, fue igual muy, yo entiendo muy, que yo. Tocaron a palo de chicos mucho. Yo entiendo que, que no lo entiendo a Piro Yankee, que es un genio incomprendido para mí. Él. Es comprendido por todo el resto. Sí, sí, sí, sí. Y yo entiendo que no lo entendí. ¿No? Sí, esa sería la frase. Vale. Pero acá me fijé y el tono está bien, pero hay algo que me llamó mucho la atención y dije, no puede ser esto, y me subió de vuelta la fiebre. Sí. Y ¿sabes lo que tenía? Me di cuenta que tenía, se ve que en algún momento me instalaron un chip en donde cuando la fiebre subía y se acercaba a 39 empezaba a sonar una alarma. Epa. Entonces estaba enojado y escuchaba pip, pip, pip, pip, pip, entonces tenía que bajar. Es como el micro, que es la ruta, que es insoportable. Claro. Cuando vas a un viaje que empieza el ruido, así, pero claro. Todo esto va a ser 9 horas así. Sí. Y el tipo te dice así. Pi, pi, pi, pi, te y te se va un mate, ¿viste? Se me están tomando mate, ¿no? En un momento muestran a unos extranjeros, porque muestran muchos extranjeros viviendo en Uruguay, que inventan una especie de ping-pong con obstáculos. Ah, te tocaron. En Uruguay. Pero escúchame, está en el chat el uruguayo, el presidente de la Asociación Uruguaya de Ping-pong con Obstáculos. Claro. Que vino acá y ganó la otra vez acá. Hizo un maracanazo acá. Ah, sí. Que después la tapa gráfica era negra, decía. Mucha cerveza Jennifer, y no pudiste lograr que Tiranos Temblad ponga un cacho, un segmento de ping-pong con obstáculos. Ah, lo estás recriminando al oyente. Sí, ya que está ahí escuchando, que yo recrimino. Sí. Yo voy caminando, si vos ves que si me estás mirando, te recrimino algo. Obviamente, como hay que hacerse. Y me pareció como triste que venga un francés encima, era francés. Lo peor del mundo. Un francés a inventarte. Este es un ping-pong especial que inventamos, que hay que invocar. Además, tienen que invocar la pelotita en un mate, eso era. Bueno. Que acá, eso lo hicimos, porque lo voy a decir en plural. En primera persona del plural, lo hicimos en un contexto de complejidad, fantasía, justamente. Fantasy, horror, fantasy, de horror, crime. De horror, fantasy y drama, que estuvo mucho mejor que eso, que eran dos franceses con un mate en medio de una mesa a ver quién invocaba. No te olvides, Manu Chao, cuando hablas de franceses, o sea, van por el mundo robando ideas. Y como son franceses, no sé. Hay que, no, ese país. Yo entiendo, no estoy leyendo el chat ahora porque capaz que está gritando en este momento. Sí. Yo entiendo que para un uruguayo a lo mejor Tiranos Temblados le parece un boludo. ¿Cómo le hablas a como que es una persona? Porque es un solo pibe que lo hace. No, ese con la novia, perdón. Bueno, está bien, son ellos dos. Pero digo, capaz que viste que pasa esto, ¿no? Así como un uruguayo, capaz que ve las películas de Pirojansky y dice, qué plato. ¿Cómo no sos amigo de Pirojansky? Qué suerte que tienen los argentinos de tener a Pirojansky entre sus tierras. Sí. Ah, qué bueno que se desfrayete. Es un uruguayo raro. Sí. Un uruguayo medio de Maldonado. Sí. Pero bueno, y capaz que yo dice, no, ya fue, pibe, este, van 70 capítulos, hace, no, y aparte, hace 5 años la siempre está en la, ¿cómo se llama el bar hip este? La perla, la cueva, ¿cómo se llama? El bar. ¿De dónde? De ahí de Montevideo. No sé. Es que yo pasé música. Y bueno, y si no lo sabes vos. Y bueno, yo cuando voy ahí no voy a ese lugar. A vos no, te invito. ¿Cómo que no? Si vos fuiste, me dijiste fuiste. Sí. No, yo ese no fui. Era todo, la fiesta, no sé. No, era un hombre así. Yo ese no fui, ¿eh? Y seguramente. Vos pisás, yo fui una sola vez a Ciudad Vieja. Una sola vez. No sé si. Yo igual no sé qué es Ciudad Vieja. Yo sé que. Pará, Ciudad Vieja es las dos. Hay como unas. Medio Jurassic Park. Hay unas compuertas que entras. Las puertas de. Claro. Que están ahí atrás, al lado del coso del Barolo. Que es el Barolo copiado acá de Avenida de Mayo. Es el mismo. Que después de Monalban sacó fotos, todo. Bueno, pero que hay como unas puertas como King Kong. O sea, que ofrecía. King Kong. Hay un viejo. Claro. Está la versión, el mito del Uruguay, del King Kong uruguayo, con la cabeza de Artigas. Claro. Y que venía con el termo, con un termo gigante abajo. Un termo gigante que con las hojas, hacía el mate con las hojas. El árbol para él era una hojita para el mate. Claro. Sí. Pero viste, esa puerta es una puerta gigante. Es una puerta de King Kong. Sí. Y bueno, eso es. Yo fui una sola vez en mi vida. ¿Cómo una sola vez? Una sola vez. Va vos a Posito, él va a Posito. No, yo voy va a Posito, no, qué cheto. No, Posito no. ¿Sabes por qué? Pero Posito no, dice. Depresivitos. Sí, Posito. Sí, yo voy a ver gente, no voy a ver lugares. Yo voy a ver gente, ¿por qué somos de? Procto. Procto, Procto. Guarda. Procto. A la mierda, guarda. Procter & Gamble. Sí. Prontamente voy a ir, Así que. Amigos uruguayos, dentro de en octubre voy a ir allá, a la ciudad de Montevideo. Bueno. Marquitos, ponemos musiquín. Dale. Decime números. Pero muy divertido, boludo, tenía temblada, tenés que verlo. Sí, no. Yo, bueno, decime. No, sigamos arriba, 4 y 5. 4 y 5. Controlado, te miro de medio. ese viejo que será, ser un despojo quizás, pero digno y con ley moral, o entregarse al hedonismo y al sadismo. Dime qué es mejor, dímelo tú, mi amor. Temón. No puedo decir lo mismo del anterior. En esta tarde, claro, como ya en el chat lo putean, vos también. No, te... bueno, déjate de joder, por bueno, primero, sí. Primero era el señor, me pongo de pie. Señor Fernando Alfaro, Chucho. No, Chucho, decirle, que Chucho es el peor nombre de la historia. Chucho. Por Dios, Chucho. Chucho, de su disco Diarios del Petróleo, un gran disco de la época de oro, del pop, del indie español. donde había mucha plata. Sí, eso es verdad. El 1-1 español. Haciendo Visión Rayos X. Que acá la gente, cuando escucha a dos españoles cantando, ya muy dicen, bien. En el chat dicen, por ejemplo, Mambo, me quemas con la punta de los dedos. Ya sabes cómo es. Ya sabes que me entra la primera. Epa, qué zarpada esa letra. Esa zarpada, ¿viste? Y igual, buena sincronización, ¿eh? Cantaban a la vez muy bien. Bien. Amistades Peligrosas. ¿Amistades Peligrosas era o sí. La Oreja de Van Gogh? No, Amistades Peligrosas. Ah, bueno. Al final, como saben, ¿eh? Y sí, mal. Chucho era igual. Bueno. Mocedades, dijeron también. Mocedades, sí. Mocedades, que habíamos pasado, tiene un gran hit. Mocedades es el único grupo español que llevó a Eurovisión un temazo. No me acuerdo, una vez lo pasaste, sí me acuerdo. Sí, muy épico. Épico. Y una especie de ABBA, ¿no? Sí. En cuanto a foto. Dice, claro, ojalá, claro, obviamente, ojalá. Ojalá fuéramos edades. Sí, Chucho, bueno, Chucho no gustó, Marcos. También hay que admitir. No gustó Chucho, no importa, chicos, no importa, porque. ¿Recién qué era? Lo que vino después, que fue un alivio, un uvasal al alma. Bueno, y recién era Carlos Berlanga, en realidad no era Berlanga, era Alaska Dinarama, claro. En la versión demo de. ¿Qué la canta él? De Mujeres Rusas, que la canta él. Que decíamos que la mejor parte de este tema, que es cuando dicen sí. Texas, van buscando. No, van buscando la aniquilación. La aniquilación de los estados de la Unión. Texas, Cincinnati, Washington, Oklahoma y Obregón. Que lo dice una sola vez tema y es buenísimo. Es hermoso, sí. Cuando ya lo pasamos varias veces y pasamos la versión de Perlas Ensangrentadas demo también, que la canta sí. Es muy linda. Bien. Bueno, así que ese fue el bloque ibérico que la gente siempre lo sí. Pide. Sí, que siempre es una de cal y una de arena. Y bueno, chicos, para ustedes que son tan así. Espera, no entiendo. Por ahí se ríe la gente porque se aprovecha de mi estado. Sí. Pero, ¿cuál es lo bueno, la cal o la arena? No, la arena es bueno y la cal es mala para mí. La cal. ¿Vos decís que la cal es? Y a un cadáver le pones cal para desintegrarlo y no puede ser bueno eso. Salvo que seas mafioso. ¿Una arena en el ojo? La arena en el ojo. Para mí tiene que ver con que es una de una cosa y otra de otra. Sí. Con dos categorías diferentes. No son tan diferentes tampoco. Podrían haber dicho cosas más diferentes. Sí. Una de agua y una de fuego. Claro. O sí. Una de. Una de ras y una de arena, que sí. Son dos cosas diferentes, la arena y ras. Sí, puede ser. La gente que en el chat dice coral y épico, mocedades así, si yo fuera un carpintero en español. Claro, bueno, Sandra también la hizo. Sí, hacía, ¿no? Si yo fuera un carpintero, eso no es lo mejor de mocedades, disculpame Pablo, pero no, viste, sí, si vamos a hablar mal de Chucho, ese no es el mejor mocedades. El mejor sí. Mocedades es el que va como de a poquito. Agregando capas como y capas. God Build Your Back in Bed. Claro, y termina con todos así todo, en éxtasis. Todo en un castillo español ahí. Y después José Jousier dice, ¿no te gusta el niño gusano, Marco? Pero sé que escucha el programa hace cuánto, un año. ¿Cómo no me va a gustar el niño gusano? Claro, por Dios. Si tuvieras que comerte, ¿qué parte comerías? Sí, y eso como mínimo. Ese personó mucho, Camping Moon. Sí, yo creo que hemos pasado fácil 7 temas diferentes de Niño Gusano. Me pasamos. Gusta Niño Gusano. La Mujer Portuguesa, seguro. La Mujer Portuguesa, claro, otro hit. Lo pasamos Román, ese de. Aunque nos sintamos especiales, todos preguntamos los nombres de las calles. El que canté recién tenía un nombre raro, porque era como un nombre. No era. No me acuerdo ahora, pero tengo ahí el disco. Pero ese está en el disco que es la tapa muy en donde fe. Los tres temas que están seguidos sí, la tapa muy fe, nombran a los el nombre de los temas que siguen. Ah, entonces puede ser. Espera porque. Esperame, ¿eh? Vos si querés. Qué barderos con los nuevos fans de Pimbun, así no se fideliza la gente, dice. Dice Joseph que se enojó. Bueno, Marty, vení. Bueno, acá está. Niño Gusano. Lo tengo desteñido la tapa. Sí. Pero lo tengo original desteñido. Qué feo igual la tapa, ¿eh? Muy feo. Sí, no está muy buena. El efecto lupa. Y parece de Carlos Niño. Mr. Camping. Si tuvieras que comerte. ¿Por qué parte empezarías? ¿Por dónde empezarías? Claro. ¿Qué parte comerías la primera vez? Sí. Bien. Y después vino Tachenko. ¿Qué? Tachenko vino después. Sí. Tachenko no es muy bueno. Claro. Y sí, Algora era el que hacía las letras acá. Y que murió. Que murió, claro. Y bueno, ¿qué va a ser? Qué fea tapa, Marco. Parece el tipo del tipo este que hace cosas. Dije de niño. Pero no parece de niño. No, no, es como es horrible. Es como un Moebius, pero redondo. Uh-huh. Es como un Moebius de los para sí. los redondos. Bueno, pero sí. El Niño Gusano es una gran, gran, gran banda. Si querés, mis temas favoritos de Niño Gusano, te los digo ya. El Ángel Guarda. Sí. Erizo. La Mujer Portuguesa, rompiste mucho las bolas. La Mujer Portuguesa. La Mujer Portuguesa y su Bigote de Gato. Sí. Román, me gusta mucho. ¿Y qué más? A ver, Pero a mí me gusta mucho este tema, Mr. Cambio, me parece buenísimo. A mí no me gusta mucho. Pero Marcos, la parte que dice. ¿Qué? Esta parte. Y ahí, es muy linda esa parte. No, me gusta mucho eso. No me gusta mucho ese tema. Si ya no tengo sed, la lengua me corta. ¿Por qué cantás así todo? Porque finito. Está finito. Bueno. Bueno, Marcos, basta. Basta ¿Listo? Hablar. Está. Nunca, ¿Listo? Nunca, basta. El bloque ibérico siempre tiene que salir volando. No, bueno, estamos hablando con gente que nos está escuchando ahora, Marti, público se renueva. Hay es que verdad, dar la bienvenida. Así que bueno, además preguntamos por Niño Gusano, loco. Una vez que preguntamos por Niño Gusano en el chat, dame la chance. ¿No? Sí. ¿Viste? A ver si preguntan algo de hip hop, ¿no es cierto? De aquí, mi hijo de puta, nunca me preguntan nada. A ver, ponete a manguear preguntas. Algo así, a ver. ¿No tenés una pregunta de hip hop para mí? Sí, igual, aunque sea, mira, te di de. ¿Expectativas? La discografía de Marley, ¿qué disco de Marley te gusta más? Aunque ¿expectativas, Marty? La gente se pregunta, me paró en la calle hoy también, sí. me preguntó, ¿qué expectativas tiene tu hermano con la película actuada de NWA? Yo la voy a ver, obviamente me vi la película de James Brown, no voy a ver eso. Y la gente vio la película, vio Control de Joy Division, así que no se hagan. Antes de bardearme, fíjate que viste Control. A la gente le digo. Pero nadie te está bardeando, Marti. Ojo, dura 2 horas y media. Y ya me dijeron que, bueno, la banda sonido todo como que la hace Dr. Dre, o sea que él va a ser un genio. Sí. O sea, él va a ser. Él realmente era un grosso ahí adentro. Pero no sé qué onda, no sé qué va a pasar ahí si. Pero es una película basada en las aventuras tipo tiros y negros. Las aventuras de NWA, sí, podría ser, si son como los parchís. Pero no, Marco, no, estás tan confundido. NWA fue un grupo original, no fue un grupo armadito se le fue de las manos. O sea, Fuck the Police era el cover, no es que la pegaron haciendo cosas. Eran realmente jodidos. ¿En qué sello grabaron? En Rustles, que era el sello independiente, justamente, de hip hop. No, por eso, eran poderosos. No. Después se fueron todos a la mierda. Después cada uno era como superestrella. Pero realmente, ahí la etapa del primero de NWA de Post es la esquina tomando la birra, es eso, es como Cumbia Villera cuando salía, era fresca, digamos. Pero no es que era armado, todavía es más, no existía tampoco eso en el hip hop todavía. Era todavía la gente le gustaba y sí o sí tenían que consumir el hip hop. ¿Por qué es importante el disco de NWA? Ese disco, porque tiene discos anteriores, sí, pero bueno. Ese disco, pues está buenísimo, mira qué fácil. Así cualquiera, decirle un reportaje a la fan de. ¿Por qué es importante? Argumentame un poco. Yo pues. Santoy de Kevin Ayer, ¿por qué es importante? Porque está bueno, Marco, ¿qué querés? No, hacer? Porque es amarilla la tapa y tiene que ver con nuestras ideas. Claro, sí, bueno. Es un discazo. Ya que hablan de hip hop, mirá, ¿ves cómo se...? Sí, ¿qué? ¿De qué medio sos primero? Es Pablo Rosenbaiz, que no, estaba, no sé, en Chile creo que dijo. Ya que hablan de hip hop, ¿qué bandas de hip hop argentinas vale la pena escuchar? Ninguna. Ah, perdón, pensé que me preguntaba a mí. ¿Vieron el documental de A Tribe Called Quest? No, sabes que lo tengo sin subtítulo y de vez en cuando le doy un BS playerazo, sí. para ver si encuentro subtítulo y no. Está ahí, me da una bronca porque... Bien. Lo tengo ahí sin subtítulo. Bien. ¿Y qué bandas de hip hop argentina? Yo recomiendo. Mi preferido. No, es que realmente, ya sé que mi preferido, y esto le mando un abrazo a Almada, que nos entendemos, porque es como buen rapper. Como buen rapper, ¿me entiende? Lo mejor de hip hop que hay acá en argentino, Marcianos Crew. Marcianos Crew es lo mejor que hay acá, para mí. Es alguien que no le importa. ¿Marcianos es un homenaje a los Enanitos Verdes? Marcianos con ese, es raro, es plural y es uno solo. Es muy bueno eso. Uh-huh. Y. No le importa. Ojo, es complejo. No le importa. No está con la boludez de la pose, de coso. El contenido de las letras, ¿de qué es? Habla de Deleuze, Marcos, así te gusta. Anda a la mierda. No, pero ¿qué? ¿Habla de marihuana, por ejemplo? Habla de coso, habla de. de cocaína cubierta como los planetas. Dale, Marco, por favor, no empecemos con eso. Bien. Nos agarramos a piña. Bueno. Muy bien. Bueno, Marquitos. ¿Te gustó? Estoy mirando que... No, la pregunta sí. Bueno, ya está. Bien, ya está. Tuvimos un bloque ibérico, un bloque de equipo. Ah, eso. ¿Contento? Las bases de marcianos se las hace un francés bueno. Hay franceses buenos también. Tellerman. Sí, que es Duster, que es King Dudu, que es me encantan las cosas que hace King Dudu. Como él tiene novia argentina hace muchos años, uh-huh. Es como que hace unas cosas con cumbia, pero muy buenas de verdad. O sea, es como que captó los sintetizadores, todo de la cumbia villera, y hace cosas muy interesantes. Duster, uh-huh. ¿No? Y con cosas así, le hace las bases a Marciano. Y después otro que es paraguayo, le hace las bases, se llama Pelo P. Es el otro que le hace las bases de Marciano. Tiene dos productores muy buenos, que eso en el hip hop es lo más importante, digamos. Que tener un buen productor, o sea, después el flow todo bien, pero si el flow lo haces arriba de un piano insoportable, uh-huh. como que ya es aburrido. O sea, tiene buenos Pelo productores. Pelo P, que es la versión de acá del Pi. Es paraguayo. Y puede ser, claro, es el Pi paraguayo. El Pi paraguayo, bien. Sí. Bueno, otra cosa que vi en la convalecencia. Decime. Te cuento. Capusotto. Hacía... fácil, no sé, 6 años que no veía. No, en serio, no veía Capusotto. Y toda la convalecencia y me apareció, viste, en Facebook. Todo el tiempo apareció en Facebook. No dijiste nada de la serie del robot. Ahora bien, eso es mi plato principal. Ah, como útil. Es mi plato principal. No lo estires, Marco. Ya no te conozco. No lo voy a estirar. Capusotto, ¿no? Hablas de Capusotto, lo primero, todo el mundo ya, pero no, ya todo lo pero vieron. Justamente, como todos lo vieron, quiero bueno, hablar de tu eso. Tu opinión, para Marcos. Para mí. Primero, lo primero que veo es un chiste de Althusser que me dije, ah, bueno, bien, Capusotto, me cagué de risa, todo, ¿viste? Sí. Con esto, ¿viste? Digo, bien. Sí. Lo segundo que veo es un sketch que se llama El puto que asusta. Sí, y el chiste es que está un tipo en la verdulería y viene Capusotto gritando, sí, diciendo, ¡ah! Es el puto que asusta. Yo lo miro y digo, no puede ser. Décima temporada. Y el chiste es el puto que asusta. ¿Te parece, sí, Capusotto? Ya está. ¿Saborido? ¿Te parece? Y después todos los juegos de palabras de siempre, ¿entendés? O sea. Sí. Bueno, Marcos. Bien. Poné para verlo salteado. Ya creo que está pensado para YouTube. Eso, lo vi en YouTube. Está pensado para YouTube. Bueno, lo vi. Entonces en ves el sketch bueno y ya está, y no ves todo el programa. Pero es muy malo todo. Todo, no hay, sí, ningún sketch, no, bueno. Porque el sketch bueno, que es un juego de palabras divertido, los dura 5 horas, ya sé, viste. Una pava, sí. Te enfoco en la pava, que se abre el coso y aparece Dancing Queen. Y sí, digo, bueno, ¿cuánto va a faltar para que diga pava? Claro. Y a los 5 minutos dice pava. Claro. Y digo, Dios. Sí. Y así sigue. Bueno, está bien, Marco. En fin. La pasaste bien, entonces. No sé. Al final te la pasás viendo cosas que sabes que no te van a gustar. Sí. ¿Por qué no ves cosas que te van a gustar, Marco? Porque cuando quise ver una cosa que pensé que me iba a gustar, como era La Mala Semilla, un clásico de Criterion y del 50 y pico y todo, la peli, sí. Un embole total, la quise seguir viendo, un embole total. Pero muy, muy embole, está mal actuada, desde el punto de vista de la psiquiatría dice cualquier verdura. Vos contra. Cualquier verdura. Decime, no, porque esto ya me deja meter la bola llena con esto. Decime, cada vez que tocan el tema de la psiquiatría, te volvés loca. Empezás así que nunca. Decime una película que lo trate bien al tema. Porque no todas las películas criticas. A Woman Under. ¿Te estoy diciendo? A Woman Under Influence, sí, de Cassavetes. Sí. Es la mejor película. Pero no está hablando que muestra una locura. No, señores, no. Estamos hablando de cuando hablan de diagnóstico, hablan de psiquiatría, no de una persona que padece. Porque eso sí, hay un montón de películas que están bien. Pero que todas las películas que vos nombras la psiquiatría, dijo cualquier cosa, le recetó cualquiera, llegué a escuchar eso. Sí. Y bueno, sí, Marco, pero y sí, está bien. Y sí. En el documental de Brian Johnson dicen cualquier cosa. Brian Johnson o Daniel Johnson. De Daniel Johnson. Brian Johnson. Sí. Sí, de Daniel Johnson. Pero es un documental. Dicen lo que les dicen los psiquiatras. Claro, pero es un documental. Si el padre le recetaba mal el hijo, ¿qué crees que haga? Está mal. Tenés que venir a hacerlo tratar acá en Argentina. Claro, está lo bueno, psiquiatra. Sí, claro. Matrícula, número. La psiquiatría. ¿Qué número? No el número entero, pero ¿qué? ¿20.000? ¿Cuántos? No voy a decir mi número de matrícula. No, número no, pero digo de eso, ¿de cuánto? ¿Por dónde está más o menos? No te voy a decir eso. No tenés que decir el número exacto, boludo. Te estoy diciendo 20.000, 30.000. Más de 100.000. Ah, la mierda. Pero es matrícula de médico. ¿Y psiquiatra? No, no hay. No hay matrícula de psiquiatra, porque no hay colegio de psiquiatra. Ah, mira vos. No. Hay matrícula. Sí, no, no hay colegio de psiquiatra. Ah, médico hay un montón, claro. Y bueno, sí, por eso. Y bueno. Bueno, Marquitos, déjame ir a la música rápida que levante un poco este programa. Que con el bloque ibérico se durmió una gente, entonces un poquito de. A un ver, clásico. Un clásico de Pink Moon, por Dios. Espera que cierro acá. ay, qué linda manera de despertarse. Primero eran los Ventures haciendo Masacre en la décima avenida. Y recién era Johnny Legend haciendo Sucking the Bone. Acá no me sale el efecto, pero le pongo un poquito de, reverb, sí. Y me sale, hace y te sale igual, es como buenísimo. ¿Viste cómo los tres chiflados asustaban? Sí. Que se sí. Eso es. Bien. Más o menos, ese es el truco. Bueno, Martí, la gente en el chat estuvo hablando mucho, mucho, muy largo y tendido sobre todos los capuzotos buenos y malos. Capuzotos buenos y malos. Dicen que hay un personaje de un personaje de uno que se hace como el inútil, que no le salen las cosas para que la gente le haga las cosas. Está bien ese. Sí. Ah, al final estás aflojado. Ja, ja. Y de uno que es vegetariano, no, en serio, bajo el pulgar. A veces lo que hace Capuzoto es que agarra chistes que ya todo el mundo hace internamente. Claro. En sus casas y él lo manda a pantalla. Sí. Mambo, el Mambo dice: cuanto más veo a Capuzoto, más me gusta Miguel del Cel. Y viste, está polémico. ¿Qué pasa, Mambo, que está polémico? Yo, para mí, que quiere hacer, está haciendo campañas por, viste, cada vez que saca un disco Hiroshima, él hace campaña, sí, hace de Buscarroña. Es de Buscarroña, está sí. Bien, igual este. No, todo es válido, chicos, para llegar. Sí, perdón que. ¿Qué pasó? Listo. Creo que bueno. Y después dice: el otro día se murió un Leloutier y me vi todo y los amo, dice Lara. Sí. Y Leloutier, ojo con Leloutier. Porque Leloutier en un momento, hace unos 15, 20 años atrás, sí. De golpe empezó a hacer un humor mucho más sí. Tonto. Que capaz, y no, no me sorprendería que haya un pibe de rap, viste, esas cosas que sí, querían modernizarse, exacto. Y le hicieron sí. Sí, sí, sí, sí, sí. De hecho, había unos sketch medios de cumbia que eran una vergüenza claro, ajena bastante bueno, importante. Sí. Pero bueno, Marcos, pero espera, no empecemos. No. Yo digo esto. Pasado, yo digo esto. El pasado bueno. Yo digo. El pasado bueno. Muy, muy bueno. Sí. Pero me sorprendió porque yo hacía un montón que no veía nada y de golpe vi el DVD de un espectáculo de hace. Sí. Ponele, sí, 15 años atrás. Sí. Y dije, loco, ¿estos eran así de explícitos y de poco sutiles? ¿O están haciéndose así ahora? Y después recordé los viejos sketches y digo, no, sí. Estos tipos eran sutiles, ¿qué pasó ahora? Ah, bueno, todo eso. Con un humor ahora, físico. ¿Y vos no te preguntaste eso cuando salió Donovan en calzas con sí. Roll en el 88? Sí. ¿Vos no dijiste? Sí. Marcos, todos, en algún momento, nadie puede tener una carrera impecable. Pero yo no digo nada, yo estoy. No sé, estás diciendo, ¿cómo no estás diciendo? Pero yo no lo digo, es no lo digo para sacar, para decir, Leloutier es una mierda. Leloutier, te dice, no Leloutier, en vez de rescatar lo bueno, está rescatando lo malo. No, yo sos digo, el rescatador de lo malo. No, Marcos. Yo digo que siempre que se habla de Leloutier se habla como una uniformidad y no es uniforme. Bueno, solamente. ¿Qué querés? Eso, pero bueno, chicos, se murió el tipo, aunque sea podés hacer bueno y que se muere el tipo de hablar de lo bueno. Si la semana pasada acabo de decir que Rabinovich era el que mejor me caía y por eso se murió. Y después empezaste, porque el otro. No, el no, otro. No, dije eso nada más. Bueno, está bien, por Marcos. Por favor. Es terrible cómo te defendés como biondín. Por favor, por favor. Es el saludo griego, ¿no? Es el saludo griego. Bien. Estos laureles acá sí. Son laureles. Está al revés. Viste que me acuerdo cuando hubo quien chabó la Sid Vicious, qué denso que era Sid Vicious. Sid Vicious era un denso, no era que era punk ni nada, era un hincha pelota. Sí, la verdad, cuando se ponía el coso nazi, pero era al revés. Qué insoportable sí, eso. Y uno que con la carpeta, si tenía una foto de ese boludo, sí. Tenía que justificar al boludo que se puso el coso sí. Nazi, no, pero lo tiene al revés. No, bueno, pobrecito. No, Sid Vicious. Sí, bueno, pero bueno. Bastante bien por un cadete que llegó bastante largo. Sí. Cruzando el charco también, bueno, no sé, Male Pichota aparece ahí, yo ya eso no lo voy a leer. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué parece? Dice, pregunta a Pablo Rosenberg. Sí. Male Pichot, ¿es igual de boluda del otro lado de la cordillera que allá? ¿Por qué Chile? No sé, ya me perdí. La gente habla de Chile. Y le agrega sándwich de marbellense que dice, cruzando el charco también. O sea, coincide. La verdad que se lo ganó igual, tiene bien merecido. Sí. Pero bueno, que tampoco sé qué hace, porque no me voy a meter a. Porque veníamos hablando Twitter, Marcos, vos que estás en Twitter todo el día, no puedes decir que no sabes qué hace. No sé, no la sigo. Twitter. No la sigo, no importa. Recién veníamos hablando, no vamos a nombrar, porque. Pero veníamos hablando de la gente que el rockero que necesita al pobre pibe de Tan Biónica como enemigo. Sí. ¿No? Y que Y sin embargo, el rocker no necesita un enemigo fácil. Y sí, y cada vez más fácil, porque el rock cada vez más fácil. Entonces, como que el enemigo. Ah, recordemos viejos enemigos. Yo me acuerdo, un enemigo eran los Backstreet Boys en una época. Sí, bueno, Cerati fue un enemigo también. Cerati fue un enemigo, sí, aunque usted ahora postee Cerati, era así. Bueno, Arjona fue el enemigo. Antes de Tan Biónica era Arjona. Sí, el enemigo del Coso. Espera, más enemigos, chicos, por favor, tiren que seguramente. Bueno, Technotronic. Tecnotronic, no vino. Un gran enemigo del rock, Tecnotronic. Justin Bieber fue un momento también. Sí. Que ya, mirá cómo se la agarran con Justin Bieber, fíjate. Sí, bueno. Espera, ¿qué más? Bastard Boy. Bueno, no importa. No, pero es lindo ser el rock por las épocas. El enemigo rock del argentino, ¿no? El enemigo rock argentino, yo creo que. Sí. Afuera, ¿será así? ¿Será tipo un fanático de Rolling Stone de Inglaterra? Sí. De su país de origen. Joderá, y no son como. Y nombra unos tapiónica ingleses. Y yo creo que no. Me parece que eso es una tontería de acá. Pero bueno, el punto es que. Y se la pasan. Porque la gracia de todo esto es que están todo el tiempo hablando del enemigo. Sí. Porque ese es el punto interesante. Porque es lo que los define. Entonces, si se muere el enemigo, se mueren ellos. Sí. Necesitan al enemigo para definirse ellos. Como que yo, nosotros no somos tan biónica. Y bueno, ¿y qué vos sos? No sé qué soy. Sí. Pero no somos tan biónica. Nosotros hicimos la cruzada en Pigmund a favor de Arjona. Que me acuerdo que el peor momento, Arjona. Y recordamos la carta que le mandó Arjona a Fito Páez cuando Fito Páez se quiso hacer canchero y Arjona le hizo. Por Dios, Arjona le hizo una fatality. Eso es una fatality. Sí. Eso en el Mortal Kombat. Que me dijeron el otro día que en la Play 4 el Mortal Kombat 10 está. Ah. Es interesante saber cuál es el Mortal Kombat 7, por ejemplo. Claro. Porque el 1, el 2, yo tengo un recuerdo del 2. El 3 también tengo un recuerdo. El 3, de la Super Nintendo y eso. Pero ya, el 7, no quiero saber el 5, no. El Mortal Kombat 7, ¿cómo es? No sé. Igual me dijeron que se parta al medio la Fatality y le saca la. Como que es más de lo mismo. Es como veo Capusotto también. Sí, claro. La temporada 10 de Capusotto es temporada 10 de Mortal Kombat, boludo. Lo mismo, claro. Oh. Y bueno, le saca con un poco. Como la tecnología es mejor, el corazón que le saca es más real. Sí. La sangre por ahí chorrea un poco más de sangre. El chiste fue inventar la Fatality. El capo que inventó, el que le aparecía, la verdad que hacía. Aparecía ese. Ese es el genio. Y ya está. Después lo demás es como. El genio sí que pasa así. Claro, ese es el genio. Es un tipo que inventó una Fatality. Aparte, estaban. Después que estaban ocultas las otras, que eran como. Que eran las buenas, como. Ah, me critican. El tipo dijo. Me critican a Fatal y le tengo unas que son buenas. Entonces le regalaban, te hacía un autógrafo. Bueno. Muy genio. Bien. Genio. ¿Qué vas a decir? ¿Podemos buscar? Ah, de cosas. ¿Podemos buscar después a un que el inventor de la Fatality? Sí. Porque es un gran. Casi una definición de generacional. Sí. La Fatality. Cuando una mina no le da bola a otro, dice Fatality. Es como ya todo. No, Fatality. Se aplicó la vida al Fatality. Claro, es algo que llegó, que atravesó las pantallas. Le hizo una Fatality. Por ahí, dos presidentes y los viste, le hizo una Fatality. Así. Yo he dicho Fatality en una clase para hablar de sin psiquiatría. Querer, te sale, Marcos, ya está en el lenguaje decir Fatality. Sí, además, no hay otra palabra que signifique lo mismo que Fatality. No puedo reemplazar Fatality por otra cosa. Me estoy dando cuenta lo importante. Es increíble. Si la frase pide, le hizo una Fatality, no hay otra forma de decirlo le hizo una Fatality. Sí, no es que, no. Sí, que es de verdad. Y sí. Bueno, Marquitos, ¿querés leer a la gente? La gente va llegando al baile. Me defraudó José Puma Rodríguez, que ese tema no es de él, Marcos. Ese tema no es de él. La gente, ¿cuál? La gente va llegando al baile. ¿Y de quién es? No sé, de uno ahí centroamericano que no es él. De Wilkins. Parece un tema de Wilkins. Wilkins, o sea, igual, el paralelo de Wilkins y Jean Rollin. Que Wilkins se compró un castillo en Córdoba. Sí. Y es muy groso que el tipo tenga un castillo. Sí. No digo. Ya no lo debe tener más el castillo ese Wilkins porque ya no lo debe poder pagar. Pero el otro día no pude ver, se habrán dado cuenta que no estoy hablando de cine, porque no pude ver nada por este fin de semana de locos. Y vi solamente 10 segundos de. Que la voy a hablar la semana que viene, de un clásico Jean Rollin que justamente nunca conseguí el subtítulo y ahora conseguí. Bien. Le Frisson des Vampires. Bien. Estoy hablando muy bien francés. Sí, ¿no? Está muy bien. Son del vampiro. Sí, sí, sí, muy bien. ¿Qué significa la emoción? Jean-Pierre Noer ya. La emoción del vampiro. La emoción del vampiro es un muy buen título. Pero decirlo en castellano, boludo. Bueno, está tan bueno. ¿Qué querés? Tuve que traducirlo. Le frisó. La verdad es que había un. Le frisó. El coso. Sí. Había un cubano gay, que era gay, que hacía bugalú. Sí. Que llamaba, que el disco se llamaba Le Frisson. Sí. Y él decía que era un género, Le Frisson. Sí. Le Frisson. Está ahí el disco. Eduardo Davidson. Mirá cómo ves. Me encanta tener esta mente prodigiosa para estos datos de mierda. Bueno, Marti, sí. Lo dejamos a Arjona contestando, haciéndole la fatalidad a Fito Páez. ¿Algo más querías decir de eso? No, Marcos. Bien. Digamos, yo iba a decir algo de que hoy vimos 2 segundos también de un documental en la televisión. Ya comentamos cosas de 2 segundos. Sí, sí, sí, es lo que vale la pena. O sea, era sobre los espíritus, donde había gente con anteojos oscuros en la tele. Haciendo... Estás hablando de los espíritus, ¿no? De un... Los espíritus de la banda. De claro, Marcos de la banda. No, te digo para esto, para que así se presentaban ellos. Los espíritus rock blues. Rock blues. ¿No? Haciendo un blues con 2 solos en el medio. Muy buenos, son geniales, la verdad. Los espíritus fueron banda revelación, Marcos, hace poco. Y sí. Si estás a. Apoyá. No. En vez de apoyar tanto Iberia, apoyar se nota Nacional. Se nota que se les reveló la película. Bueno. Voy a decir lo siguiente. Los espíritus de papos tendrán que llamar directamente. Sí. ¿Qué, perdón, ¿no? Ya sé que acá a la gente... No, pero, no, ¿qué no, mal no. le hizo Papo? Perdón, Papo Blue, me chupa recontra un huevo. ¿Qué tendrá 5? Y te lo digo. ¿Por qué voy a tener miedo? ¿Qué? Ahora te resulta que debo tener miedo por decir algo. Vos porque sos cumbiero, 5 temas. Vos pasás cumbia. Y todo, que vengan de uno. 5 temas rescato de Papo Blue, que pueden estar muy buenos. 5 temas, que pueden estar muy buenos. 5. Estamos hablando de 5 temas, ¿no? ¿Pero qué? Y que vos me vas a tener que morfar, que todo el mundo venga acá y que me diga, no, Papo Blue. Pero no. Papo Blue 1. Pero primero tenés Papo Blue 1, Papo Blue 2, Papo Blue 2, hasta temporada 10. Y después tenés Riff 1, Riff 2, Riff 3. Bueno, Riff nadie, igual nadie se anima a defender a Riff. Una banda donde está Michel Peroné y Viticus, ¿quién pone la mano? No, y cuando estuvo Huff, para mí es la. Es la formación. Esa es la formación. Porque de última ahí estás tocando algo que es interesante. Papo Blue no toca nada. No, pero Pablo Blue. Sí. Me tienen podrido. Y aparte todo es la gente que te defiende. Si lo apretas un poco no saben los temas, no sé, es bla bla bla bla. Para es mí como... el blues de Santa Fe es un temazo. Y ese que cantan todos los cantantes en el subte, el de Mejor Me Voy, que estoy tan solo en la vida, sí, y Mejor Me Voy. Me gusta igual. Bueno. Está entre los 5 de Y ese es para que lo toques con el piano. Porque es más claro. Ese tocarlo con el piano. Ese te lo enseña el profe, seguro. No, había uno. Mira, vamos a hacer un tema de Celeste Carvalho. Hay una balada en un piano que está muy buena, una balada que está muy buena. Pero no es para. Por eso yo te digo. Son 7 temas. Sí. Buenos. Y yo no me voy a estar morfando, todo el mundo me venga a decir Papo Blue, Papo Blue, Papo Blue, y que los hijos Papo Blue, que la patrulla espacial y los espíritus, me retiro de esta mesa, perdón, ¿me puedo retirar de la mesa? Para, como consumo irónico, Riff es mucho mejor que Papo Blue, dice Pablo. No, el consumo irónico no existe, yo por lo menos no consumo irónico porque no me gusta. Bien, muy sí. bien. Bueno, haceme una cortina de, me vi un capítulo y medio de una serie y voy a hablar como se me hubiese enterado. Sí, espera. Bueno, vamos con... Tenemos que un día hacer el bloque Ni Una Menos con justamente con el tema de Yo Soy de Cualquier Lugar de los Gatos, sí. Que toca Papo, ¿eh? Que eso es, claro, sí. Porque voy a hacer la cortina con eso. Bien. Medio London Calling me sale. Sí, no importa. Qué tema feo London Calling, perdón. Hoy vamos a tirar London. Es el peor tema de London Calling, London Calling. No. Para mí el peor tema, y voy a ser polémico, Voy a ser polémico. Se arma un quilombo, El peor tema de London Calling. Uy. Para mí. De abrir el sobre, de a poquito. Es... De a poquito, sí. Guns of. ¡No! Death. ¡Por Dios! No te puedo creer que seas tan hijo de puta, man. Tum, tum, tum, no. Tum, tum, tum, tum, no. Dale, ¿qué sos? Es muy buen tema. Es pero un muy paso bueno. doble. Es un paso doble. Ramay, si te ramay, gusta Guns of Brinton, también te tiene rapada que. Sí, tum, tum, la batería. Tum, bueno, Guns. Y cantado de la guitarra, está buenísimo ese tema, man. Cuando golpeé la puerta, ¿cómo sucede? ¿Con las manos arriba de la cabeza o con las manos en el gatillo? Espera, o sea, ponés Guns of Brinton, peor tema de London Calling, y después London Calling. O sea, London Calling es horrible, Marcos. Yo te. No, pero pará, porque acá la gente está diciendo que no le gusta nada. Dice justamente no. P. que antes acaba de decir que él prefiere el Street Fighter antes de claro, cuando está hablando de la Fatality. Está. Pero bueno, no importa, para, no importa. No, el te podemos decir el mejor tema. Claro, el mejor tema para a vos. A mí me gusta Hateful. Sí, Hateful es muy buen tema. Sí. Rudy Can, ¿cómo es? Rudy Canfield. Canfield o sí, me sale Rudy Canfield, gran también. Tema, sí. Jimmy Jazz me gusta. Nah, Marco, Jimmy sí. Jazz, perdón. O sea, sí. El nombre es malo. Sí. Aparte sí. Me acuerdo Cortatu, Jimmy Jazz. Jimmy Jazz me gusta. No me gusta tanto. No me parece malo. Bueno, Spanish Bombs. Temas. Spanish Bomb. Por Dios. Piel de gallina. Está muy bien. Se llama piel de gallina. Te quiero infinito. Sí. Quizás, ahora me estoy acordando. Padre Lorca. Sí. Quizás uno que no está tan bueno. Que no estaría tan bueno. Pero que en el momento cuando yo era chico no me gustaba para nada, lo odiaba porque pensé que habían transado, pero que después me gustó y ahora ya, en una especie de síntesis, sí. ¿No? Ya puedo decir que no sé si está tan bueno tampoco, es Lost in the Supermarket. Lost in the Supermarket, puede ser. Porque es medio un disco punk que no está tan bueno. ¿Sabes cuál es? No, me gusta Lost in the Supermarket, creo. No sé si era una versión, viste que hay 12 pulgadas de esas sí. Cosas. Espera, ya sé cuál es el peor tema. London Calling igual para mí es el peor. El ska. ¿Cuál era? In the London Boy. Ah, chiquita, sí. Así, calecita, no, horrible. Sí, malísimo. Ese, tenés razón. Ese es mucho peor que todo. Que empieza bien, porque empieza tan, tan, tan, tan, tan, tan. Viste, que empieza sí. Como medio de época así. En eso se hace un ska bastante choco. Sí, es verdad. Pero bueno. No, es bastante. Y Brand New Cadillac. Me gusta. Sí, pero. Me gusta. Y la historia me gusta. Está grabado en vivo. Pero le falta. El productor, ellos lo grababan para precalentar y él lo grabó. Bien, eso me ya gusta. Está, muy bien. Eso tiene que ser un productor. Eso es un productor que graba sin productor. Que te des cuenta. Claro, eso es un productor. No, que ¿estás listo? ¿Ya cambiaste las cuerdas Henry Ball? Sí. Listo, grabemos. No, bien. Te graba. Bien, bueno. Así tiene que hacer los análisis de los discos. Y sí. Los discos tienen que hablarse así. Este tema es una mierda, este es una gloria. Cantás, sí. Llorás, claro. Tenés frío. Sí, eso, claro, totalmente. De hecho, te diría que hay que hacerlo más seguido acá, porque la gente se pregunta en la calle también. Yo no quiero que nos tilden de haters. Claro, no. Yo soy re hater y re lover también. Claro. Sí. Sí. O sea, nosotros odiamos porque amamos, chicos. Exactamente. No es que odiamos porque soy un narcisista que lo único que me parece es lo que me parece. Estoy diciendo al lado el Tony. ¿Cómo te estoy diciendo que Jimmy Jazz me gusta más? ¿Viste? Bueno, eso sí. Te lo estoy diciendo porque tengo unos huevos del tamaño del monumental. Pero aparte, tampoco no odiar es raro. El que no odia guarda. Acá ese dice que el productor de London Calling grabó a Charlie, ojo. Y bueno, Marco, ¿qué vamos a hacer? Un día vamos a hablar de Charlie García. Dale, vamos a hablar de Charlie García. Un Marquitos, día. Vamos bueno, a un bloque. No, pero pará, mirá, hiciste la cortina. Y Marco, todo. Pero ahora ya está, después la pausa. Bueno, vamos a la pausa y después cuando vengo. Me gusta pausa, aparte, nunca voy pausa. Vamos a hablar. Un tema si querés ponemos. ¿De eso? No, de lo que quieras. Sí, bueno, poné. A ver, ¿qué me quedó a mí? No, esos son muy largos. Poné los chiquititos. ¿Qué querés? Pero esto no vamos a salir con. No, poné este entonces. No, poné lo que vos quieras. You're about to be possessed by the sounds of MC Rawface and DJ Easy Rock. To get down, I'm not internationally known, but I'm known to rock the microphone because I get stupid. I mean, outrageous. Stay away from me if you're contagious, cause I'm the winner. Don't not a loser. To be an MC is what I choose. Ladies love me, girls adore me. I mean, even the ones who never saw me like the way that I rhyme at a show. The reason why, man, I don't know. So let's go, cause. We'll be right back. like it, so what? I don't care. I'm number one, go uno, I like punk. Bring all the suckers, cause all of them I'll stomp. Won't neglect, but I will protect. All of my followers, cause all I want is respect. I'm not a boxer, but the man who rocks her. A slick brother that can easy outfox her. Cause I'm Bob, the last name basis. And over mic, I'm known to be the freshest. So let's start, it shouldn't be too hard. I'm not a sucker, so I don't need a bodyguard. I won't fess, wear a bulletproof vest. Don't smoke Buddha, can't stand sex, yes. I've got the bases in. I'm kinda stingy, that's why I don't wanna win. A funky rhyme to a foe or a good friend. Now listen up, cause I want you to comprehend. Cause I'm the leader, the man, superior. I take care of ya, and then you get worrier. So just sit, my rhyme will not counterfeit. The record sells, which makes this wanna hit. It won't hurt to listen to Red Alert. Take off the shirt, make sure I don't hit the dirt. I like the kids, the guys, the girls. I want the junkies, this is Raw Bass World. I'm on a mission, you better just listen to my rhymes, cause I'm all about dissing, cause Ay, qué lindo clásico. Rob Bass and DJ Es Rock haciendo It Take Two. ¿Te gusta como lo dije como una radio? Que el cover hizo un cover de este tema, Mr. Oizo. Ah, mira. Sí. ¿Te acordás de Mr. Oizo? ¿Qué es la vida de Ed Banger? Yo creo que de Ed Banger, primero que desde que Daft Punk se abrió un poco de eso, sí. Desde que Justice fue como. Sí. No, también se fue para abajo y se palmó uno. Ese. ¿Ah, sí? Sí, ¿cómo se llamaba el DJ este? Bueno, Sebastián. No, uno de esos que de Meiji. Sí, ese, Medi. Bueno, medio, no sé cómo se llama en francés por ahí. No importa. ¿Y sabes cómo se murió? Muy, estaba festejando cumpleaños y en la casa, en la casa se le cayó el entrepiso y palmó él. O sea, todo en la fiesta. Es como un cumpleaños. Terrible. Francia tiene esas cosas. Pero bueno, están todos solamente drogados, saltando en un. Es como suele pasar que. Bueno, ayer pasé música en una discoteca que me dio esa sensación. Ajá. Y digo, claro, acá, esto no puede estar habilitado, dije yo. Y denuncialo, Mario. Lo denuncié, sí. O sea, ahí desde la computadora, abrí otra ventana para al lado. Sí. Espera, ahí al toque de Puente Saavedra, que es Kubik, creo que era, antes se llamaba, pues está de esas legendarias. Y aparte la estructura, cuando entras, esto es legendario. Bueno, eso habla bastante bien de que no se cayó hasta ahora. Es verdad, pero no, porque son de esos lugares que nos van agregando cosas para mí. Sí. O sea, porque antes el VIP no existía, por ejemplo, y ahora van agregando. Es como el Tetris. Sí. Y así termina el Tetris. Claro. El ruso llorando y toda la mierda. Bueno, la gente acá en el chat dijo, por ejemplo, que esto era el nuevo de Molotov. No, yo no puedo creer eso. Yo no puedo creer. Mirá que uno quiere ser bueno. Una muerte medio giallo, dice Cacho, que es esa, la de morirte. Una fiesta, no, todo saltando. Sí, pero una muerte en un cumpleaños. Ah, sí, es verdad. Sí, como que de la fiesta se transforma en un velorio. Es bastante. Como muerte, como que aparece alguien muerto de golpe. Ahora, si aparece un guante negro y mueve la columna en primer plano, como viste el reportero ese que mató a la mina en vivo, el tipo que primero enfoca el chumbo como un videojuego. Sí. Bueno, eso, si aparece la mano y mueve el coso y ahí se cae, podría ser. Que hubiese estado bueno que este asesino que apareció sea un asesino giallo con guantes. Sí. No le damos tiempo. No sé si está bueno para la familia del camarógrafo y eso, pero bueno, si van a morir igual, preferirle morir con clase. Están condenados. Claro. Vladimir, a propósito de Guns N' Roses, una pregunta para Marty. ¿Vale la pena ir a ver a Lee Perry con Bad Professor? Mirá, yo te cuento. ¿Puedo contestar yo? No. yo tengo miedo. A mí, yo siempre lo dije en Big Moon, para mí Matt Professor no me gusta. Los discos de él no son buenos, salvo el primero, el segundo, con los humo, y después tiene 200 discos humo, vende humo total, comparado con The Scientist o cualquiera que hace DAP. Ahora, Matt Professor produciendo en los 80s era bueno, produciendo para otros. Él, sus discos eran en bole. Ahora, de vuelta, hay que tener, son muchas salvedades. Hay que tener cuidado con si es Matt Professor tirando pistas con la consola y Lipper cantando, o se agrega un aerobi, algo de banda. Si hay una banda, ¿pistas que sería? Que juegan a decir una película y él va diciendo. Sí, juegan ahí un coso. Si ya hay banda metida, como la otra vez que fue en aerobi, la banda de Matt Professor, ahí ya te diría que. Yo voy a. Chicos, hay que dejar de ir a ver estas cosas. Y Lee Perry, luego también lo voy a decir como digo siempre: Lee Perry es un genio. Lee Perry es un genio. Pero y yo está es como Lou Reed, que uno dice, bueno, hacía Tai Chi, pero dice, pero hizo cosas, ya está. Hay que lo pero bueno, ¿a quién Marco, vas a ir a ver? Lo pero, bueno. Pero vos cuando vas a ver. No digo de ir a verlo, estoy no vas a ver al Lee Perry del Arca. Ya, obviamente, Marco, eso sino lo sé. Sino que vas a ver que vive en Suiza. Y sí, ya sé. Al Arca Suiza. Al Arca Suiza. Pero no por eso. No puedo, mi boca no puede hablar mal de Lee Perry. Uy, Dios, bueno. ¿Recuerdan la cortina que hizo Marty hace un rato? Que era London Calling, justamente. Tenía que chan, chan, chan. Me recomendaron, gente muy querida, sí. Recomendó que vea Mr. Robot. Decilo, Marcos. Daniel. Lo dijo Daniel. Daniel. Que además Daniel lo recomendó y mandó incluso la forma de llegar a Mr. Robot. Mandó, sí. Entonces dije, bueno, lo voy a ver. Porque la verdad. Yo no lo vi, estuve muy mal. Ni contesté el mail. No, vos sí, ya sabes. Vos tampoco contestás el mail. Sí, yo sé. Ah, contestás. ¿Por qué no contestás para todos? No, por atrás tuyo. Claro. Bueno, la después cuestión. Después Daniel, sos el preferido de Daniel, ¿y yo qué hago? Y bueno, jodete, ¿viste? La cuestión es que me vi el piloto, que encima duraba como 1:20. Una hora y veinte, no es serie. Y el primer capítulo de una serie es un capítulo doble. Pero una hora. 1:10. Sí. Y después vi 20 minutos del capítulo que siguió. Sí. Es un hacker. Carlin Calvo. Es un hacker con que usa capucha. Porque si vos no tenés capucha, no sos hacker. Sí, y claro. Y que está medio loco, medio paranoico. Pobre. Medio paranoico. No, clase media, como todo hacker. Y él es un laburante, en realidad. Por ¿no? eso, es que siempre lo hacen laburante al hacker. Sí. Nunca lo hacen millonario. No, bueno, soy un hacker laburante. Que no quiere la guita el hacker, por y hacker. Que no. Pero la gracia de este es que arranca con un monólogo. Y a mí me explicaron que el monólogo en un guión es la fácil, digamos. Explica con imágenes, explica con la historia. Si yo soy el monólogo que digo. Ahora vas a pero pará, no te quejes de mí, yo no me meto con tus... Ah, no. ¿No te metes? Bueno, me quedo en silencio. Entonces empieza diciendo, sí, no, porque en realidad yo ahora estoy mal, pero ahora, ¿por qué estoy mal? Porque ayer tenía que ir al cumpleaños de no sé quién, y medio cumpleaños lo que hice fue, me fui a verlo a este otro. Entonces empieza con un monólogo del tipo diciendo, uy, Dios, bueno, ya está, negro, ya te entendí. Y esto se va en el subte y es como que porque me siguen. Entonces hay dos que son... Yo te digo, pensá cómo pondrías vos en una película a dos tipos del FBI que siguen a uno y son estos dos tipos que pusieron ahí. Claro. Lugar común de todo, ¿viste? Con el diario, con un diario que lo miran así, boludo. Sí, medio Benigil. 2015, ¿viste? Bueno, la cuestión es que el pibe se encuentra con el dueño de un café. Y donde va y le dice, ya le empieza a bajar línea moral, le dice, mirá, yo te hackeé a vos, estabas en la Deep, y tira muchos datos, Deep Internet, Tor, esto, lo otro, y acá, y entonces de golpe, era todo súper tecnológico, saca un archivo, un legajo, tipo, carpeta amarilla, y acá tengo, acá imprimí todo. Muy Rolf Forrani, claro, ese legajo. Y acá imprimí todo en este legajo que saca de su mochilita, y acá tengo todo, la pedofilia y todo. Y te voy a... Y dice, vos querés plata, nada más. ¿Cuánta plata querés? No sé qué. No, no es plata. Vete, yo soy hacker. Yo soy Carlín. Yo soy Carlín. A mí plata, no sé qué. Y dice, no, dale. Vos querés plata. Andate de acá. No sé qué. Llamo a la policía. Y el tipo le hace así. Mira que se ríe. Se levanta, se va. Y cuando se va, justo ya está llegando la policía porque él la llamó. Es un buchón, el hacker. Entonces, el hacker es un buchón, ¿no? Y que después labura de pobrecito para en algún sistema, pero odia las corporaciones y no sé qué más. Bueno, todo más o menos me la banqué. Porque todo dice, bueno, acá hay un grupo de gente que es muy poderosa, ¿viste? La paranoia del poderoso. Y todo. Aparte de eso, bueno, está eso. Todo bien. Sí. Empiezo a ver el segundo capítulo. Sí. Era, a ver, ¿te acordás de la pandilla de la computadora? Vos sos muy chico, no te vas a acordar. No. Había una serie nombre, que era, sí, los 80, se llamaba La Pandilla de la Computadora, que eran hackers también, y que había un héroe, un pelirrojo, un gordito, un flaco, todo. Bueno, acá, segundo capítulo, y aparecía, habían aparecido ya algunos hackers. Además, ¿te acordás la película Hackers? Sí. Donde si aparece una chica hackers, ¿qué es la chica hackers? Tatuada, con piercing. Bueno, Matrix, él era un hacker. Ah, yo no vi Matrix. Te estás perdiendo. La próxima enfermedad, mirate Matrix. Bueno, y entonces aparece una chica así, viste, tipo, bueno, que es mala, viste, tipo, como si fuera, no sé. Bueno, empiezo a ver el segundo capítulo. Muy anónimos todo, ¿no? Como sí, esa cosa. Bueno, de no, y todo el tiempo así aparece la careta de cosas, pero bueno, todo una porquería, barba. Empiezo a ver el segundo, porque digo, algo capaz que tiene, porque este es el piloto, bueno, ahora arranca, porque tenía que presentar a los personajes, está bien. Claro. Cuando ya estaban los personajes presentados, como arranca, aguanté 10 minutos. Porque ya después era más obvio todavía todo, que el grupo de hackers era el latino, el gordo, el negro, la mina, y el era un chiste de corona. No, no sabía. Dice que iba uno. Sí. Había el americano, el japonés y el francés. Como Walking Dead, que también es una porquería. Y de ahí la abandoné porque digo, esto no puede. Un rapero, no había un negro rapero. Y seguramente ya va a aparecer. Va a aparecer, para la tercera temporada, dice el tipo. Sí. Y además él, que le gusta la mina, pero que no se anima, bueno, pero que está, sí, bueno, pero que no. Basta de ver esa basura. Ah, bueno, ¿y todo, no hay que ver y todo con qué? ¿Con qué? Que él consume heroína, morfina, porque es droga. Lavarte las patas. Bueno, malísimo. Pero muy mala. Así que bueno. Tiene que parecer un pendrive de Kingston. Y tiene que ser así. Algo, eso es lo más hacker que hay en el mundo. Te da una película y ya está. Eso es hacker. Y listo. Marquitos, nos vamos a ir de esta net. Sí. Justamente, como somos tan hackers que podemos cortar la transmisión ahora. De hecho, claro, lo vamos a hacer con un código bastante jodido. Así que nos vamos despidiendo. La gente que dice algo. Dice... No, se quedó muy impactada la gente con nuestro análisis de London Calling. Sí. Qué buenas tapas tenía Sticks. Y es verdad, tenía buenas tapas Sticks. Siempre de discos baratos lindos, aparte. Bueno, The Lone Gunman, que es la serie que la tengo ahí para ver, que es la serie sobre los tres nerds hackers de X-Files, ¿viste? Lo que ellos iban a cosas. Sacaron su propia serie, una sola temporada, está para bajar con subtítulos todo, 12 capítulos nada más. Que puede estar buena. Las series paralelas de... Creo que estaba Chris Carter, aparte. O sea, la hacía él. Millennium. Sí, y hizo otra que se llamaba... El Pobre. Él tiene como una cosa de futuro. Y en los 90 el futuro era... ¿Viste? Sí. Era ojo. Sí. Hizo una que se llamaba... basada en un cómic. Se llama Ralims... no sé qué mierda así. También. Viste que mucha gente flasheó con eso, con el Second Life. Bueno, y toda una cosa media así, pero que sí, que es verdad, que no, que sí, y todo. Pero no estaba mal, pero también. Bueno, Marquitos. Bueno, nos vamos a despedir, pero con una sobredosis de indie. Uy, mal. Sí. ¿Qué es? ¿Escuchá? Un tema. Ah, este. Es un tema. Sí. Es Yo la tengo haciendo un cover de Yo la tengo. Mirá qué bien. Sí. O sea, un tema Yo la tengo. Pero haciendo covers, una versión de versión. Sí. Ah, es una reversión. Grabaron ahora de vuelta este tema. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Cuál es el cumpleaños? ¿Sabes? Se juntaron con el guitarrista, con un guitarrista viejo que se ve que les debía una guita y ahora cuarteto. Y arreglaron y ahora son un cuarteto de vuelta. Claro. Y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Tema de la mona o tema de la Yo la tengo? Sí. Y eligieron mal. Yo la tengo en bosa. Dijeron no. Bueno, entonces vamos con de esta hecho, ¿sabes cuál es el corte del disco de covers? ¿No? Esto, o sea, esta me gustó, esta versión. La paso porque me gusta. Pero ¿sabes cuál es el corte del disco de covers? Yo la tengo. Bueno. Friday I'm in Love de The Cure. No. Son unos hijos de puta. Pero vos sos un hijo de puta que traes esta banda de mierda. No, acá. No, pero vos la pensaste hace poco también. ¿Viste? Hoy fue medio oso montañoso el programa. Mucha queja, pero está bien. No, no, pero también amor. Ah, verdad, cierto. ¿Cuál es el amor? O sea, acá no sé si hay amor, Marco. Un cover, un... Me estás trayendo un cover de cover, yo la tengo con otro. Busca más los temas. ¿Por qué hubiese puesto un tema cover de cover? Te traje un cover de cover porque está bueno. Bueno, vamos a escuchar. Yo me guío por lo que está bueno, no por, por buscar más o buscar menos. No, ¿viste? Bueno, disculpame, ¿no? Sí, pero buscar el disco, no sé. Está bueno, decís. Vamos a escucharlo. Sí, hacen temas de Yes y de Human League también. ¿En serio? Sí. Dice acá la gente en el chat. ¿Y qué habla de Human League? No me dejes hacer los cortes, porque son medio obvios para hacer cover, no bueno, son muy... Este no. Tema que eligieron de ellos mismos está muy bien, porque no es el corte. Bueno, nos vamos con Yo la tengo. Sí. Con el tema Deep Into Movies. Sí. Bueno, hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene, sí, sí. ¿Por qué no? Don't You Hurt... No, ¿no ves? Hacen ese tema de... Hacen Don't You Hurt. No, son... Bueno, Aira, tomatelas. Getting messages from outer space.